Hermanos y hermanas, buenos días. Visitantes que nos visitan, buenos días. Qué bueno que están con nosotros, con sus hijos, sus hijas. Qué bien que están esta mañana. Vamos a hablar algo bien importante en esta mañana de los 10 mandamientos. Si usted lee desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es algo bien importante que nuestro Dios dejó para en aquel tiempo, en aquel pueblo, y en el Nuevo Testamento todavía están en el libro Apocalipsis y en unos de los Pablo está hablando de muchas cosas que son importantes para vivir. Habla de muchas leyes para adorar a Dios, reconocer que Dios es el único creador de todo, y leyes contra el prójimo, leyes de hacia la humanidad. Y este mundo está formado de leyes, muchas leyes. Hay leyes de inmigración, leyes de tránsito, de tránsito, leyes de construcción, muchas leyes. Hay muchas leyes día con día, pero vamos a ver que en esta mañana nos hable la palabra de Dios para obedecer los mandamientos de Dios, las leyes que Dios ha escrito en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos con usted, Dios, por tantas bendiciones, por la vida, por la salud. Gracias por estar aquí en esta mañana, de poder abrir su palabra, de poder escudriñarla. Le queremos pedir, Señor, que usted hable, Señor, en esta mañana. Nos hable a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, para poder obedecer sus mandamientos, sus leyes que nos ayudan para vivir una vida mejor día con día, para obedecer sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en su palabra, para ponerlos en práctica día con día, Señor. Y le pedimos que nos ayude, nos dé ese deseo de aprender y de ese deseo de amarlo y de ese deseo de obedecer sus mandamientos. Le damos las gracias por todas las bendiciones y le pedimos que sea su voluntad, en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Es importante que todos aprendamos en esta mañana. Hay varias, tal vez no terminemos el estudio de los 10 mandamientos en esta mañana, pero podemos agrandarlo. Es importante en el libro de Éxodo, cuando Dios estaba hablando, le estaba dando los 10 mandamientos, nos está hablando algo bien importante acerca de la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, en adelante dice, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Si nos damos cuenta que algo bien importante, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si nos damos cuenta de algo bien importante, cuando Pablo también estaba predicando en aquel lugar, le estaba hablando a los al pueblo de Atenas, que eran griegos, tenían mucha filosofía, mucha sabiduría, pero había allí muchos altares, mucha idolatría, y este Pablo decía: yo les voy a hablar acerca de este Dios no conocido. Allá había un altar que tenía un letrero al Dios no conocido, y este Pablo usó esa ocasión para hablarles acerca de Dios. Si nos damos cuenta, en este mundo en el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. Cuando Moisés estaba hablando allá con Dios, bajó y el pueblo cayó en la idolatría. En el pueblo donde vivían, en Egipto, había mucha idolatría. Se creían a todos, muchos ídolos, muchos dioses. Y sin lugar a duda, este pueblo no entendía. Sin lugar a duda, en nuestro diario vivir, nuestra cultura, venimos de una cultura de idolatría. La mayoría de la cultura latinoamericana, pues hay culturas de muchas imágenes, muchos ídolos, y se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Está hablando, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Está hablando no hagas cosas que representen imágenes y cosas que Dios está que está prohibido que se haga. Cuando Moisés regresó, el pueblo trajo todo el oro, toda la plata, y hicieron un becerro de oro. Y se enojó Moisés contra el pueblo por la desobediencia que tenían en contra de Dios. Es importante que nosotros... yo pasé por la idolatría. Yo viví en esa... Nuestra cultura, soy de México, nuestra cultura es de imágenes, de ídolos, de cosas. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que hacer la diferencia entre lo que nos está diciendo Dios y en lo que creemos. Yo caminé por semanas de donde yo vivo a la Ciudad de México. Caminábamos una semana caminando, creyendo que agradaba a Dios, pero cuando uno lee la palabra de Dios es clara, es bien específica. Vamos a ver lo que representan los en lo que muchas veces creemos, en lo que, si no nos damos cuenta y en lugar de creer en el único Dios, muchas veces lo que está escrito en el libro de Isaías acerca de la idolatría. Isaías capítulo 44 y versículo 6. Isaías capítulo 44 y versículo 6. Dice: la insensatez de la idolatría. El libro de Isaías nos está dando una advertencia acerca de la idolatría. Dice: la insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es provechoso, para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres, y encima que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni dirija, no es pura mentira lo que tengo en mano derecha. Si nos damos cuenta, la idolatría, el profeta Isaías está hablando acerca de la idolatría. Sin lugar a duda, muchas veces estamos acostumbrados a ver para creer, pero la palabra de Dios nos está diciendo qué es la idolatría, qué son esas imágenes, qué son esas esculturas. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, tal vez traemos ideas o traemos nuestra cultura, o así nos han enseñado, pero cuando la palabra de Dios nos está hablando, es la que nos va a guiar, es la que nos va a cambiar, nos va a hacer la diferencia entre quién es el Dios verdadero y cuáles son nuestros muchas veces a Dios vemos. Podemos alzar al cielo, podemos ver al cielo y vemos la luna, las estrellas, el sol. Muchas veces lo hacemos una miniatura, lo pensamos que Dios es como un llavero o algo pequeño. Sin lugar a dudas, Dios es un es una grande persona, nos crió, nos dio la vida, nos dio todo. Pero sin lugar a duda, en el tiempo de antes pasaba lo mismo, y sin lugar a duda, muchas veces en este tiempo sigue pasando lo mismo, la idolatría, y debemos de hacer la diferencia en qué es lo que Dios dice y qué es lo que yo pienso. Debemos de someternos a la palabra de Dios, de ver que lo que está escrito en la palabra de Dios debemos de hacerlo y de practicarlo. Lo estamos viviendo, lo estamos practicando. ¿Qué estamos pensando acerca de Dios? Ahí dice que no nos debemos de inclinar, no debemos de honrarlas, porque no son dioses, son cosas que no son vanas, que no ayudan. Al contrario, nos confunden. Regresando al libro de Éxodo, nos habla, siguiendo más adelante, en el verso 7, Éxodo 24, 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si nos damos cuenta que aquí hay algo bien importante, que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchas veces la gente tiene la costumbre que dice, te lo juro por Dios, y muchas cosas que nos dice la palabra de Dios que no lo debemos de hacer. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si, seguimos leyendo, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nos damos cuenta, hay algo bien importante. Dice, debemos hacer una algo bien importante. Dice, acuérdate del día de reposo. Debemos de acordarnos de darle tiempo a lo espiritual, de buscar las cosas de Dios. Cuando uno busca las cosas de Dios, es beneficio para uno mismo, para beneficio propio, para buscar de Dios, leer su palabra, meditar en ella, orar, para darle ese reconocimiento que Dios, Dios es el dueño de todo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Si nos damos cuenta que si físicamente nos esforzamos en, nos afanamos a el trabajo, nos vamos a lastimar físicamente. La espalda, el cuerpo se acaba, la salud se acaba, las fuerzas se acaban. Y muchas veces con todo nuestro afán, con toda nuestra ansiedad por trabajar, muchas veces el dinero se va en una enfermedad. y nos estresamos, la salud se acaba, las fuerzas se acaban por el afán, por ese afán de trabajar y trabajar y amasar riquezas para no sabe uno ni para quién trabaja. Por eso es importante, dice, trabajar, pero no nos afanemos tanto al trabajo. Necesitamos darle un tiempo a Dios, que Dios sea en nuestras vidas el que darle ese reconocimiento, el que guíe nuestras vidas, de obedecer sus mandamientos y de vivir como Él quiere, para nuestro propio bien. Dios tiene cuidado de todo, dice, también de los animales. A veces pensamos que los animales, no por ser animales, también se cansan los animales. Aquí habla también, dice, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si nos damos cuenta que aquí Dios se preocupaba en aquel tiempo y Dios se sigue preocupando por cada uno de nosotros, dice, no hagas en él obra alguna, dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si nos damos cuenta cómo Dios tiene cuidado de todo, es que las cosas de Dios no por algo están escritas ahí, sino para ejemplo de cada uno de nosotros. La importancia es, ¿lo estamos viviendo, lo estamos practicando o solamente, bueno, está ahí, pero no le doy la importancia, lo leo nada más por leerlo? Es algo bien importante que debemos de meditar, que debemos de entender. Aquí nos habla de la creación en el verso 11. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nos damos cuenta, es algo bien importante. Si Dios, que Él creó todo, hizo porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sin lugar a duda, Dios también descansó. Hizo algo, lo bendijo y lo santificó. Es algo bien importante que yo no he creado nada. Dios me dio la vida, Dios nos da todo. Muchas veces no lo queremos, no descansamos, no le damos la importancia a lo espiritual, no nos esforzamos en vivir como Dios manda. Y muchas veces en nuestra vida espiritual nos desanimamos, las cosas de Dios se nos hacen una carga y es algo que debemos darle importancia, que la palabra de Dios, cuando uno le da la importancia a lo espiritual, uno se deleita, se desconecta de la tecnología, se disfruta las cosas de Dios, lo espiritual. Y es para bien nuestro y para agradar a Dios. le estamos dando la importancia, lo estamos viviendo, lo estamos practicando. Es algo que debemos de hacer, que debemos de meditar, debemos de pensar. En el verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El respeto a los padres y el respeto a las madres. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es algo bien importante de honrar a Dios, de darle la importancia al día de Dios. Y es bien importante la importancia de honrar a nuestros padres, a nuestras madres, porque al hacer eso nos va a ir bien. Está hablando aquí Dios de una promesa, de una, tal vez cuando nuestros padres o nuestras madres nos disciplinaban o nos educaban, no lo entendíamos de esa manera. Pero ahora que ustedes tienen a sus hijos y a sus hijas, son padres, son madres, ven que tenían razón. Yo lo entiendo así ahora porque mi padre, gracias a él, pues él me enseñó la construcción, y gracias a Dios eso me ha servido para sobrevivir aquí en este lugar. Pero es importante darle esa importancia a nuestros padres y a nuestras madres. Ellos, a veces cuando nos dan un consejo, ellos saben por qué lo hacen. Ellos, Dios les da esa sabiduría, ese conocimiento de qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y sin lugar a duda, Dios sabe cuál es lo mejor para cada uno de nosotros. Ojalá que le demos la importancia. Pensemos, si el mundo le diera la importancia a Dios, a los mandamientos de Dios, a nuestros padres y a nuestras madres, fuera diferente este mundo. No hubiera tanto crimen hacia un padre o hacia una madre, o al revés, las madres hacia los hijos, o los padres hacia los hijos. Pero es algo bien importante que debemos de vivir, de entender. Siguiendo más adelante, dice, no cometerás adulterio, en el verso 14, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sin lugar a duda, estamos viendo muchas cosas que Dios nos está diciendo, nos está, si nosotros ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón los mandamientos que Dios nos dice, vamos a ver la vida diferente, vamos a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y vamos a agradar a Dios. Dice aquí, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sin lugar a duda, Dios nos está diciendo cómo debemos de vivir la vida, Y lo hemos leído así un poco rápido, pero cuando, si usted tiene, le gusta escudriñar más la escritura, leerlo más en detalle, tiene mucho significado. Cuando tenemos todo este amor por Dios, guardamos sus mandamientos y obedecemos sus leyes, sus estatutos, vamos a vivir una vida diferente y vamos a tener ese mismo amor por nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento también habla de los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Y si lo practicamos en nuestras vidas, lo podemos vivir con otras personas. Pero si no lo practicamos en nuestras vidas, no podemos compartirlo con otras personas porque ni nosotros mismos obedecemos a Dios. Es importante que obedezcamos a Dios, su palabra, meditemos. Y si estamos viviendo de una manera mal, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra cultura o a nuestras decisiones, meditemos y obedezcamos a Dios. Veamos la diferencia entre qué Dios quiere y qué es lo que yo estoy haciendo delante de Dios. Que Dios los bendiga.